sabemos que el Código Penal entonces está íntimamente ligado a la prisión, a la cárcel. Es decir, una persona solo puede acabar derivada en la prisión si ha cometido un acto que se encuadra dentro del Código Penal. La prisión, simplemente, todo el mundo que está aquí más o menos ya sabrá un poco qué es, pero vamos, todo el mundo tiene bastante claro que la prisión está llena de pobres y de disidentes. Es así, es el 75% de los delitos que se cometen contra el patrimonio o por tráfico de drogas, que también tráfico de drogas, digamos, un poco al por menor, por gente que no tiene un trabajo estable, que no tiene otra forma de ganarse la vida que el tráfico de drogas, o pues entonces recurrir a delitos contra el patrimonio, como puede ser un hurto, puede ser un robo, puede ser una estafa, y todas estas personas acaban en prisión de alguna u otra manera, por mucho o poco tiempo, y conforman el 75% de la población penitenciaria. Eso ya nos da una idea clara de a quién se dirigen las penas que aparecen en el Código Penal. Se dirigen básicamente a los pobres. Es verdad que un hurto o una estafa, en principio, podría cometerlo cualquier persona, sea rico o pobre. Pero a pesar de que también hay delitos que solo pueden cometer personas ricas, como pueden ser los delitos de apropiación indebida, que están pensados para administradores de empresas y demás, a pesar de que hay delitos que sí que están pensados para gente rica y hay ningún delito está exclusivamente pensado para gente pobre, sino para todo el mundo, la cárcel está llena de pobres. Esto es así desde su origen, el origen de la cárcel. No pensemos que la prisión es una institución que lleva existiendo a lo largo de toda la historia de la humanidad, sino que la prisión como fenómeno nace a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es decir, que es una institución relativamente nueva, tendrá 200, 300 años de edad, depende un poco del país, y es una institución que nace con la modernidad que se traduce básicamente en la revolución industrial y todos los cambios que vino con ella. Es decir, con la revolución industrial se dio un gran éxodo rural, la gente salió de los pueblos, se concentraba en las ciudades, y por primera vez en la historia de la humanidad había grandes bolsas de pobreza, grandes núcleos de gente pobre. La gente pobre ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero estaban distribuidos en el campo antes y no había grandes concentraciones de gente pobre. Sin embargo, cuando esas grandes concentraciones se dan, pues en las ciudades donde empiezan a surgir los telares, las fábricas y demás, empiezan a surgir los primeros problemas de delincuencia de la modernidad, los primeros problemas de delincuencia masificada, digamos. Por fin hay un montón de gente pobre que cometen delitos pues para subsistir, pues un robo para poder comer, para poder dar de comer a mi familia, etcétera, y eso ya supone por primera vez un problema para los nuevos dueños de las ciudades, que deja de ser la aristocracia y es la burguesía, que son los que, bueno, pues propietarios de esas grandes fábricas y demás. Entonces, para gestionar el problema de la pobreza es cuando nace por primera vez el Instituto de la Prisión, que es donde se recluye en unas grandes paredes, ahí dentro a todo el que ha delinquido, pues va para adentro. Antes lo que se hacía con el sistema feudal era justiciar a la persona, es decir, darle muerte, pero bueno, también en esta época del humanismo, que se llama, de la época de la Ilustración, en la que se racionaliza todo, también nace un poco ese sentimiento humanista, a nivel filosófico por lo menos, a nivel así abstracto, de que la gente, bueno, pues no, a lo mejor matar a alguien por robar un cacho pan no es proporcional, y que la delincuencia pues que se puede abordar desde otra perspectiva, y a lo mejor pues se encierra a la gente y con eso se les intenta reeducar. Y bueno, pues digamos que nace ese primer sentimiento humanista de la reinserción, pero nace después de la creación de la cárcel. Es decir, se dice, la cárcel nace para encerrar a estas personas que están delinquiendo. Luego ya veremos qué hacemos con ellos una vez que están dentro. Es decir, el origen de la prisión es muy importante para saber, para entender todo lo que ha venido después. El origen, al principio, nadie lo ocultaba. Era simplemente para gestionar la pobreza. Luego, con el paso de los años, pues esto, mire, obviamente no cala bien como discurso público y demás, y luego pues se ha ido maquillando con el tema de la reinserción. Hoy por hoy, prácticamente nadie dice la cárcel es donde encerramos a yonkis, enfermos mentales y pobres, sino que dicen aquí encerramos a los peligrosos delincuentes que suponen una amenaza para la sociedad y que tenemos que encerrarles allí por su propio bien para reinsertarles y para poder introducirles de nuevo en la sociedad. Ese es ahora el sentimiento que existe sobre el papel, que no en la práctica, y que es el históricamente ha sido desde que hay democracia en España el principio rector de toda reforma del Código Penal, es decir, el principio que ha guiado cualquier reforma del Código Penal desde después del franquismo ha sido la reinserción, hasta hace muy poco, que ahora abordaremos ese tema. Entonces, bueno, pues ya sabemos, el Código Penal es la única forma con la que se te puede privar de libertad, y cuando te privan de libertad te derivan a la cárcel, que, como bien sabemos, es la institución que gestiona y acumula la pobreza. Entonces, ¿cómo ha sido la reforma del Código Penal de los últimos años? Ahora que ya sabemos pues, cómo es este instrumento. Pues bien, si no vamos a analizar todo el Código Penal pues de la Segunda República, del franquismo, etcétera, porque bueno, poco tienen que ver con el Código Penal actual, entonces vamos a centrarnos un poquito ya en lo más reciente, ¿no? Entonces, se ha muerto Franco, los presos políticos, muchos de ellos salen a la calle después de duras negociaciones, salen primeramente los presos asociados al Partido Comunista, al Partido Socialista, algunos vascos y demás, y esos presos que hacía dos años estaban en prisión, con las primeras elecciones del año 77 acceden al Parlamento por primera vez, empiezan a legislar y aprueban la Constitución Española el 6 de diciembre de 1978, y la primera ley que aprueban justo después de la aprobación de la Constitución es la Ley Orgánica General Penitenciaria. Es decir, el primer problema que decían que había que solucionar en España era el funcionamiento de las cárceles. Ojo, no aprueban ni una reforma del Código Penal, no modifican el Código Penal. El Código Penal de Franco sigue vigente. Entonces, el Código Penal de Franco, que dice que si una mujer deja a su marido y a sus hijos, por ejemplo, es abandono del hogar y eso es un delito tipificado como tal. O sea, el Código Penal franquista sigue vigente. Pero, dicen, las cárceles del franquismo son lo peor, que lo eran, nadie lo discute. Aquí hay que reformarlo. Se aprueba por unanimidad en el Parlamento y se aprueba, de hecho, como dice, pues por aclamación. Se levantaron todos los parlamentarios de las Cortes Generales y aplaudieron cuando se aprobó la Ley Orgánica General Penitenciaria en 1978, que pasa a ser la Ley Orgánica 1/1979. Es verdad que luego no entra en vigor inmediatamente, a lo mejor hasta el año 80-81 no se empiezan a notar sus efectos. La Ley Orgánica General Penitenciaria, bueno, empieza a hablar aquí un poco ya pues de los temas que he mencionado, de reinserción y demás, y intenta cambiar un poquito el funcionamiento dentro de las prisiones. ¿Qué pasa? Que ahí no ha cambiado nada y los jueces siguen siendo los jueces franquistas y los carceleros siguen siendo los carceleros franquistas, que muchos de ellos eran veteranos de la Guerra Civil que habían estado en la Falange, o sus hijos, porque allí los puestos dentro de las prisiones eran, digamos, hereditarios. Entonces, tenías al hijo garrulo de no sé quién, que no ha estudiado nada, no es ni trabajador social ni nada, simplemente es un tío con una porra que cuando un preso se pasa un poquito, pues le mola palos. Y eso es lo que intentaban cambiar un poco. Pero claro, los presos decían, bien, mejoras dentro de prisión, bien, pero también el Código Penal. No podemos estar con el Código Penal franquista. Entonces, a finales de los años 70, a principios de los años 80, dentro de las cárceles muchos presos empiezan a organizarse y a montar motines con varias reivindicaciones. En un primer momento las reivindicaciones no eran de carácter reformista, no solicitaban mejoras, sino simplemente eran abolicionistas de la prisión, solicitaban que se derribaran los muros de las prisiones. Luego, bueno, la lucha fue bastante reprimida, muchos de esos presos acabaron muertos, o acabaron en aislamiento, o acabaron suicidándose y demás, y es verdad que las pretensiones poco a poco fueron reduciéndose, como pasa mucho en estas luchas durante los años 80, y se conformaron con pedir, bueno, pues un código penal más humano, que se redujeran las penas, pues porque las penas del franquismo eran bastante elevadas y se comparaban con Europa, o pedían que desaparecieran algunos delitos y demás, y el gobierno socialista de los años 80 les aseguró, no os preocupéis, estamos preparando el código penal de la democracia, esto va a cambiar. Y bueno, las luchas dentro de las prisiones se fueron más o menos calmando. También tuvo que ver con que a principios de los años 90 se aprobaran los ficheros internos de especial seguimiento, los ficheros FIES, que bueno, básicamente consiste en identificar a las personas que suponen un mayor peligro dentro de la prisión, un mayor peligro para la administración penitenciaria, que se les identifique, que se les aísle del resto de presos para que no contagien sus ganas de luchar, que se les intervengan las comunicaciones, si dicen algo fuera lo escuchan, además lo escuchan de forma legal, por lo que pueden actuar contra eso, se les leen las cartas, se les escucha mientras están en locutorios con sus familiares y demás, y bueno, pues además les alejaban completamente de sus entornos. Entonces un preso gallego podía acabar en Andalucía, un preso vasco también, o en Canarias, un preso extremeño en Cataluña, etc. O sea, dispersión, aislamiento, intervención de comunicaciones y demás. Eso a lo mejor no queda bonito usar la palabra líderes, no les gustaría a ellos identificarse como líderes de estos movimientos dentro de las cárceles, pero al fin y al cabo es lo que eran. Eso también contribuyó bastante a que las reivindicaciones dentro de las prisiones pues fueran un poco perdiendo su fuelle. Total, a finales de los 80, a principios de los 90, los presos ya les han garantizado que ya estamos con el Código Penal de la Democracia. Había en esa época, si mal no recuerdo, tengo aquí la chuleta, pero vamos, creo que en torno a unos 17.000 presos en España, y pensaban, hacían sus cálculos de, bueno, pues yo creo que reducirán esta condena, esta otra, la pena asociada a este delito, y pues si reducen eso, imagínate, a ti te han condenado a 20 años, pero dicen, a partir de ahora, el delito que tú has cometido puede tener como máximo una pena de 10 años. Y tú ya has cumplido 13, pues inmediatamente te vas a la calle, porque ya has cumplido los 10 años que ahora tiene ese tipo de delito, ¿no? Entonces, si había unos 17.000 presos más o menos, no sé la cifra exacta, pero bueno, hacer una idea que está por ahí, pensaban en un primer momento que a lo mejor 7.000 presos saldrían a la calle, es decir, un tercio de la población penitenciaria. ¿Qué pasa? En 1995 por fin se aprueba el Código Penal de la Democracia, es decir, 20 años después de la muerte de Franco, que también tiene narices, pero casi que habría sido mejor que no hubiera sido así. El Código Penal de la Democracia endureció las penas por muchos delitos, es verdad que también rebajó las penas por otros, pero endureció la de muchos, suprimió algunos beneficios penitenciarios, como por ejemplo la redención de penas por trabajos, que esto consistía en que tú estabas en la cárcel y te ponías a trabajar, tenías un trabajo. Pues por cada dos días de trabajo que hacías, te reducían en un día tu condena. Entonces, si tú ibas trabajando, los trabajos se conseguían con buen comportamiento, es decir, si no la liabas mucho dentro, pues podías salir a lo mejor pues cuando hubieras cumplido un 60% de la condena. Pues esto se lo cargan, por ejemplo, lo cual hace que, de hecho, de facto, las condenas duren mucho más de lo que estaban durando hasta ahora. También elevaron el máximo de tiempo de cumplimiento de las penas, que con el Código Penal franquista, por ejemplo, existía la cadena perpetua, aunque ya con la democracia no se aplicaba porque el Tribunal Constitucional lo suprimió, pero en la práctica, en el franquismo y en el Código Penal que se tenía, el Código Penal franquista que se aplicaba hasta el año 95, el máximo de cumplimiento de las penas era de 20 años. Pues bien, en el 95 se elevó a 30 años. Es decir, esto supuso un mazazo para muchos presos, y en vez de que salieran a la calle los 7.000 presos que se esperaban, me parece que solo salieron unos 300 o algo así. El resto, a día de hoy todavía hay mucha gente que no tiene claro si quieren que le apliquen el Código Penal franquista para el tema de cumplimiento de su condena, o si quieren que se les aplique el del 95, porque para muchas cosas el franquista les viene bien. Entonces, bueno, pues a raíz de la aplicación del Código Penal del 95 y Código Penal de la Democracia, la población penitenciaria ha ido aumentando muchísimo desde el año 95. Ya os he dicho que antes no llegaban a 20.000 y en la actualidad tenemos casi 80.000 presos en España. Es decir, en un periodo de tiempo inferior a 20 años, es que no es que se haya multiplicado en un 100%, en un 200%, sino mucho más. La población penitenciaria ha ido creciendo porque, bueno, se crearon delitos nuevos, se elevaron las penas, se elevó el máximo de tiempo de cumplimiento de las penas, se suprimieron beneficios penitenciarios. Entonces tenemos a muchos presos que no es que hayan cometido más delitos y que estén dentro, sino que simplemente se están haciendo más mayores y todavía no tienen la posibilidad de salir a la calle. Esto empieza en el año 95 a cambiarse un poco la visión que se tiene de los presos, de la función del Código Penal, y es un poco lo que ha dicho Pati en la introducción, que aquí empieza este proceso, el cual ahora, en el año 2012, se está viendo culminado con la reforma del Código Penal que se está gestando, y es un proceso de pasar de un sistema, los penitenciaristas académicos lo llaman a lo mejor el sistema de función social de la pena, o el sistema de reinserción y demás, se está pasando al modelo o sistema penal de seguridad ciudadana, que es lo que se llama, ¿no? Un sistema que tiene como función garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, y no tanto, o sea, es decir, no tiene como objetivo rector la reinserción, o no tanto, sino garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y para ello lo que se hace es, se coge al delincuente y se le pisotea. Eso, bueno, se puede ver con todas las reformas de Código Penal que ha habido desde el año 95, que ha habido 20 y tantas. Una muy importante fue la del año 2003, que subió ese tope que habíamos dicho, el máximo de cumplimiento de las penas de 30 años, lo subió a 40 años. Por lo que prácticamente podemos decir que ha habido ya una cadena perpetua, se viene encubierta porque nunca se le ha llamado cadena perpetua como tal, pero ya me dirás tú, si con 30 años cometes un delito y puedes estar 40 años en la cárcel por ello, eso prácticamente es una cadena perpetua. Con 70 años, si has estado 40 años en la cárcel, te aseguro que sales con un estado de salud terrible y no... Vamos, difícil es que llegues a los 70 años. Este código o sistema penal, mejor dicho, modelo penal de la seguridad ciudadana, se caracteriza por dar una gran importancia a los intereses de las víctimas, por ejemplo, en todo momento. Es decir, o sea, cualquier delito que se cometa va a suponer también una responsabilidad civil que se tiene que pagar a la víctima del delito, todo económico, por supuesto, nada moral, en plan de pedirle perdón ni nada de eso. También las víctimas se les escucha mucho a la hora de hacer una reforma de Código Penal. Por ejemplo, el padre de la niña esta que fue secuestrada y asesinada, Mariluz Cortés, fue asesor del Partido Popular en Andalucía en temas penales y penitenciarios. Un hombre sin ninguna formación ni nada, pero que por ser el padre de una niña que sufrió un crimen terrible, pues de repente es el asesor del Partido Popular para eso. Pues obviamente, ¿qué va a decir el padre de la niña esta? Pues cadena perpetua, como poco, para pederastas, violadores y asesinos, ¿no? Y bueno, pues este discurso va calando un poco en los medios de comunicación. O sea, al hombre este se le da un micrófono, se le da un cargo público importante, y hemos asistido en los últimos 10 años a un debate en los medios de comunicación que no es un debate real, luego, por ejemplo, entre juristas. O sea, pocos jueces creen que es conveniente la cadena perpetua, o pocos fiscales, o a lo mejor fiscales más que jueces sí, pero vamos, pocos fiscales también lo creen poco recomendable, profesores de derecho, etcétera, etcétera. Es decir, la gente que se dedica, que trabaja en el mundo del derecho, no tiene estos debates, pero estos debates sí que se ven en los medios de comunicación y todos los partidos políticos lo captan y de forma populista van endureciendo las penas porque eso saben que dan votos y al final pues se aprueba un código penal como el que viene a aprobarnos ahora, ¿no? Este código penal es en el Partido Popular y bueno, pues se habla bastante de él en los medios de comunicación, pero yo, por ejemplo, en el año 2010, cuando se aprobó la reforma del Código Penal del Partido Socialista, no vi que se hablara tanto de él, pero es un Código Penal también que, ojito, o sea, en el año 2010 el Partido Socialista aprobó un Código Penal en el que en su introducción, lo que se llama el preámbulo de la ley, que es donde la exposición de motivos, es donde se explican los motivos por lo que se aprueba este código penal, dice textualmente: es notorio, sin embargo, que en determinados supuestos de especial gravedad el efecto rehabilitador de la pena se ve dificultado en la medida que ésta no resulta suficiente o adecuada para excluir un elevado riesgo de reincidencia. La opción inocuizadora se traduciría en la prolongación ilimitada o indiscriminada de la privación de libertad, lo cual choca con los elementos, vamos, del derecho penal que la Constitución ampara, pero se hace necesario, por tanto, para tales casos de especial gravedad expresamente previstos, contemplar otras soluciones que, sin cejar en el esfuerzo rehabilitador que debe seguir inspirando el tratamiento penitenciario, permitan conciliar las referidas exigencias constitucionales con otros valores no de menos digna tutela. Es decir, es la primera vez que en un texto legal, que en una ley, se reconoce que la reinserción no debe ser exclusivamente el único principio de las penas. Es decir, por primera vez en el año 2010, el PSOE, con el consentimiento del PP, del PNV y demás partidos políticos, deciden que el efecto rehabilitador de la pena no es suficiente para reinsertar y que, como la reinserción no siempre está garantizada, se debe optar por la inocuización. La inocuización, que quiere decir anulación o bueno, anulación de la persona o del delincuente. Entonces, por tanto, en el 2010 pues, se aprobó un código penal. Bueno, no es un código penal nuevo, siempre es el código penal del 95, pero con reformas, en el que se endureció considerablemente las penas asociadas a bastantes delitos, sobre todo en temas de terrorismo, y en temas de derecho penitenciario también coló alguna que otra perlita, como por ejemplo la libertad vigilada, que consiste en que después de haber cumplido tu pena, es decir, a ti te condenan, te encierran, vas a la cárcel, cumples la condena y por tanto cumples esa deuda que tienes con la sociedad, ¿no? Según los textos legales, ya has cumplido, ya has estado el tiempo necesario para reinsertarte y de repente te pueden aprobar no una nueva pena, sino una medida de seguridad que se llama libertad vigilada, que consiste en que después de salir de la cárcel puedes estar a un máximo de 10 años siendo vigilado de alguna forma por las instituciones públicas. Lo normal es, pues a lo mejor, una pulserita o algún elemento similar que controla pues dónde vas. Entonces, durante 10 años controlan todos tus movimientos. Lo curioso de la libertad vigilada es que no es, por ejemplo, el juez de vigilancia penitenciaria el que aprueba la libertad vigilada. El juez de vigilancia penitenciaria es el juez que se supone que vela porque si estás preso no se violen tus derechos, porque se garantice tu bienestar y que se cumpla la ley, digamos, ¿no? Si tú tienes ya derecho a pedir un permiso, pues a lo mejor puedes recurrir a la administración penitenciaria, y si la administración penitenciaria no te lo concede, pues recurres al juez de vigilancia penitenciaria, que tiene acceso a tu expediente y decide si puede gozar o no de ese permiso penitenciario. Pues bien, la libertad vigilada no la acuerda el juez de vigilancia penitenciaria, que es el que, por lo menos, según el papel, ha hecho el seguimiento de si te has portado bien o no. sino que la libertad vigilada la acuerda el tribunal sentenciador, es decir, el que te condenó. El que hace X años, imagínate, están condenados a 6 años de prisión, pues el que hace 6 años te condenó porque consideraba que eras un tipo peligroso porque habías cometido este delito. Pues bien, esa misma persona que no ha hecho un seguimiento de cómo ha sido tu vida en prisión es la que decide luego si se aprueba la libertad vigilada o no. Pues bien, temas de esto así bastante peligrosos se aprobaron en el 2010. Y bueno, pues el código del 2010 es el que está ahora en vigor, el que se está aplicando a los que han delinquido a partir del 24 de diciembre, es decir, no sé, bueno, en 2010, que es cuando entró en vigor, que ya, como digo, supuso un endurecimiento de bastantes penas. Es verdad que hubo un par de mejoras para un par de delitos, por ejemplo, los asociados a la propiedad intelectual, es decir, a los Tormanta, que a los Tormanta les cogían y les metían en la cárcel por vender unos DVDs pirata. O también se redujo para algunos temas de delitos de drogas, pero muy puntuales. Entonces, por ejemplo, cuando entró en vigor en Nochebuena, pues salieron a la calle 300 muleros, es decir, personas que transportan droga nada más, y a lo mejor unos 200 manteros o algo así. Pero por lo general, pues ha supuesto un endurecimiento. Y bien, ahora ya llegamos a la reforma del 2012, que entrará en vigor en el 2013, del Partido Popular. La reforma esta todavía no se ha aprobado, está en trámite de aprobación parlamentaria, por tanto se tiene que aprobar en el Congreso, luego bajar al Senado, aprobar en el Senado y luego subir en el Congreso para la ratificación. No va a suponer un gran problema al gobierno aprobar esto, porque bueno, tiene una mayoría absoluta en el Parlamento. Tampoco hay una posición ahí muy férrea a lo que dicen. A lo mejor algunos partidos por intereses electoralistas se quejan de tal o cual cosa, pero vamos, en general, entre el Partido Popular y otros partidos conservadores, como puede ser Convergencia y Unión y tal, pues se va a aprobar sin problema. Algún partido intentará hacer alguna enmienda para cambiar tal o cual cosa, pero vamos, sabemos que va a aprobarse el código penal que han propuesto, pues prácticamente en su total integridad. Y entonces, a ver, ¿qué es lo que se pretende aprobar en este nuevo código penal? Pues hombre, lo que más se habla, alguna de las cosas de lo que más se habla, es de la aprobación ya, por fin, de la cadena perpetua sin maquillaje. Ya no es una cadena perpetua encubierta como la que estaba teniendo lugar hasta ahora, sino que ahora lo llaman prisión permanente revisable, y es uno de los temas que quieren aprobar. A lo mejor con ese tema van a tener algún problema, porque por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial hace dos días, concretamente la vocal Margarita Robles, hizo un informe bastante detallado explicando por qué la cadena perpetua es inconstitucional. Porque bueno, la Constitución dice que las penas tienen que ir dirigidas a la reinserción, y es imposible reinsertar a alguien en sociedad si le vas a tener toda la vida en la cárcel. Es decir, con la cadena perpetua no cabe la reinserción, porque no le vas a volver a meter en la sociedad, le vas a tener apartado de la sociedad en un centro penitenciario. Entonces, a lo mejor con ese tema tienen a lo mejor algún problema, y si lo aprueban puede ir al Tribunal Constitucional y puede que se lo echen abajo. De todas formas, a mí la cadena perpetua no me preocupa en exceso, no me parece un gran retroceso, porque hasta ahora hemos tenido, como ya he explicado, una cadena perpetua encubierta que ha funcionado de maravilla durante muchos años, las penas de 40 años o con la aplicación de la doctrina Parot, pues hay muchos presos que se han pasado toda la vida en la cárcel. Entonces, bueno, la cadena perpetua a mí me preocupa en tanto en cuanto ya no tienen miedo a salir y decir, estamos a favor de la cadena perpetua y la vamos a aplicar. Eso es lo que más miedo me da de ese tema, el hecho de que ya tengan poder suficiente para hacerlo, y sobre todo que en la sociedad no haya un rechazo grande a este tipo de medida. hace 15 años, 20 años, habría sido imposible que un partido político de este nivel, como tiene el Partido Popular, hubiera salido a la calle a reivindicar la cadena perpetua. Antes habría sido imposible, porque es que estaba muy mal visto. Todas las encuestas le indicaban, los movimientos sociales tenían mayor, más fuerza, etcétera, etcétera. El tema de la cárcel no estaba tan aislado, digamos, de nosotros como lo está ahora. La gente tenía mucho más presente lo que había dentro de la cárcel que ahora. Ahora, tristemente, es un tema bastante marginal, que se habla bastante poco. Y bueno, pues habrá calado el discurso este de si están dentro es por algo. Quien comete un delito muy muy grave, como puede ser un asesinato con violación o un delito terrorista, un asesinato terrorista o lo que sea, se merece la cadena perpetua, pues eso ha calado y entonces ahora la hacemos sin problema. De todas formas, a mí, por ejemplo, de la reforma del Código Penal que se está debatiendo ahora, lo que más me preocupa a mí es la custodia de seguridad. La custodia de seguridad es una vuelta de tuerca más a la libertad vigilada que se aprobó en el 2010, que os he explicado antes. La libertad vigilada es una medida, al igual que la custodia de seguridad que quieren aprobar ahora, solo que la libertad vigilada es libertad vigilada. La custodia de seguridad consiste en que durante 10 años después de haber cumplido tu condena puedas estar todavía en el centro penitenciario. Es decir, tú has cumplido tu pena. Ya está, te han condenado a 15 años y has pasado 15 años en la cárcel. Pero si consideran que esta persona no se ha reinsertado, que todavía tiene peligrosidad, que es peligrosa para la sociedad, pues una vez cumplida su pena de prisión, tras una valoración de su peligrosidad, puede todavía ser derivado a un centro penitenciario, es decir, que se le puede añadir por la cara 10 años más de prisión, aunque no sea una pena, sino una medida de seguridad revocable en cualquier momento, si en algún momento consideran que ya deja de ser peligroso. Pero bueno, eso a mí me parece bastante bastante más chungo que todo esto, porque bueno, quiere decir que ya además es el mismo tribunal sentenciador, el mismo que te había condenado, puede decidir que porque le apetece se te meten 10 años más en prisión. Luego, bueno, la nueva reforma también supone un endurecimiento de las penas asociadas a varios delitos, y suelen ser los delitos pues que más salen en todos los medios, es decir, los delitos de corrupción o los delitos de provocar incendios en los bosques, ¿no? Pues este año tuvimos un verano terrible ahí de incendios de miles y miles de hectáreas en todo el territorio, pues de repente llegan y dicen al pirómano que provoque un incendio le vamos a aumentar la pena de prisión en un montonazo. Bien, bueno, pues la gente este tipo de cosas lo recibe bien, con buen agrado, dice sí, porque joder, quemar un bosque es una cosa muy chunga. Claro, pero este tipo de medidas son populistas porque, bueno, dan votos y sobre todo porque no son efectivas. Es que hay muy pocas personas en España condenadas por ser pirómanos, por incendiarismo, porque es que a este tipo de gente normalmente no se les atrapa. Es que es muy difícil. O sea, hasta que encuentran la fuente del fuego, hasta que no sé qué, esa persona ya se ha ido. También muchos de estos incendios se provocan por accidentes. Pero bueno, llega el gobierno y dice, aumentamos a 6 años la pena de prisión a quien queme bosques. Y bueno, pues la gente no se plantea nada, mucho más allá de eso, lo recibe bien y dicen, bien, el gobierno está velando por nosotros. Entonces, bueno, pues endurece pues también delitos contra mujeres, delitos tal, ¿no? Bueno, pues sí, pues cosas que salen en la tele, pues el gobierno da la impresión de que está haciendo algo para atajar estos problemas, que a lo mejor es verdad que puede bajar un poco la comisión de este tipo de delitos, pero bueno, la solución ante todo siempre, siempre, siempre es el endurecimiento de las penas, y siempre además de penas privativas de libertad, es decir, de penas de prisión. Nunca, nunca se plantean, vamos a ver si se nos ocurre otra pena que pueda ser más efectiva a la hora de acabar con este tipo de delincuencia. En España, por lo menos, a diferencia de otros países donde sí se contemplan medidas alternativas a la prisión, en España es siempre, siempre, siempre la prisión. el gobierno de Zapatero lo hizo, por ejemplo, cuando aprobó la ley de violencia de género, que creaba unos tribunales especiales para perseguir los delitos cometidos contra la mujer. Son los juzgados de violencia, que están aquí en Fuencarral, y bueno, pues esa fue su forma de atajar el problema de la violencia de género, cuando es un problema muy grave que también tiene, vamos, el trasfondo en un altísimo porcentaje es un problema de educación. Sin embargo, bueno, esa fue la solución del momento, ¿no? Endurecer las penas por todo. Y bueno, pues aquí es lo que se hace también. Entonces, endurecen las penas con el Código Penal nuevo del 2012, y uno de los problemas que consideran también que tienen que atajar es el problema de los delitos cometidos en manifestaciones o políticamente motivados. Entonces nos encontramos con que también quieren aumentar las penas asociadas a los delitos de atentado a la autoridad, resistencia a la autoridad o desobediencia a la autoridad. Nos encontramos entonces de repente que el atentado a la autoridad, que ya es un delito bastante grave y con una pena bastante grave, en la actualidad de 2 a 4 años, pues que lo quieren subir, me parece, que de 3 a 5 años. La desobediencia y la resistencia, que hasta ahora puede tener una pena máxima de hasta un año de prisión, lo quieren subir hasta 2 años de prisión. Entonces, bueno, vemos que se va reforzando con el nuevo Código Penal el principio de autoridad. Y esto, a diferencia de otras cosas, por ejemplo, la cadena perpetua es una cosa que va a afectar pues a asesinatos con violación, asesinatos con especial dolor, asesinatos con desaparición de cadáver. Ahora nos encontramos también con que dejan cierta legislación dirigida exclusivamente o casi exclusivamente a movimientos sociales. También, por ejemplo, quieren agravar las penas por delitos de daños cometidos en el contexto de una manifestación. Es decir, que consideran que, por ejemplo, prender fuego a un contenedor en una manifestación supone un elemento de criminalidad mayor a que si no lo haces en una manifestación, y por tanto, si quemas un contenedor en una manifestación o rompes un escaparate en una manifestación o un coche en una manifestación, la pena tiene que ser mayor. Entonces, bueno, pues vamos viendo cómo en estos casos el endurecimiento de las penas tiene un componente político o ideológico bastante claro, ¿no? Que es el de intentar acabar en la medida de lo posible con la disidencia en la calle. También quieren, por ejemplo, hablaban de, que ya veremos si esto se aprueba o no, yo creo que no, pero bueno, hablaban de imputar delitos de asociación ilícita a quien difunda una convocatoria de una manifestación que acabe en violencia por internet, o no necesariamente que acabe en violencia, pero sí que tenga una motivación violenta ya de por sí en la convocatoria. Es decir, que si yo estoy en mi casa, en el ordenador de mi casa, y veo concentración contra no sé qué, y le voy a reenviar, se lo reenvío mis contactos, y ni siquiera voy a la concentración, pues la concentración acaba en violencia, me podrían a mí imputar un delito de asociación ilícita que tiene un mínimo de 2 años de prisión por el mero hecho de hacer un llamamiento a la gente a que vaya a esas concentraciones violentas. Estos delitos nuevos en este caso, o endurecimiento de delitos que ya existían en el caso de otros, pues vamos a ver, es que sabemos que claramente el gobierno, en esta situación de crisis en la que está, en la que está habiendo cada vez más movilizaciones en la calle, que si bien no suponen una amenaza real al poder establecido, pero que sí muestran un descontento fuerte y puede ser una amenaza moderada o menor, pero que puede ir en aumento cada vez más, pues el gobierno tiene claro que esta respuesta tienen que atajarlas, tienen que cortarlas de raíz. Entonces, de la misma forma que las reformas económicas en los últimos años, las reformas laborales, la reforma de las pensiones, la reforma del derecho a la negociación colectiva, etcétera, todas esas reformas vienen impuestas por lo que se llaman los mercados. Es decir, si España quiere seguir manteniéndose como una potencia económica competitiva en un mercado de capitalismo global o de capitalismo mundial, pues también para ello tiene que acabar con toda protesta en la calle. No podemos permitir que esto acabe como en Grecia o como otros países, y entonces estas reformas concretas de estos delitos del Código Penal también vienen impuestas por los mercados. No es casualidad que en todos los países europeos donde la crisis se nota más, se ha ido agravando también los códigos penales, se han ido endureciendo las penas. Entonces, bueno, pues tenemos por un lado de la reforma que nos quiere aprobar la cadena perpetua, que ya supone una clara ideología detrás de eso, de que las penas, bueno, pues si mientras cumples tu pena te reinsertan, bien, si no, no, da igual, te vas a tirar toda la vida en la cárcel. Tenemos el endurecimiento de varias penas, tenemos la custodia de seguridad, es decir, pasar más tiempo en la cárcel de lo que te deben, tenemos la persecución a movimientos sociales o a la gente que se manifiesta, la persecución más clara a la disidencia, y cabría señalar un par de cositas más también de este Código Penal, y con esto ya pues ya iríamos acabando. Otra de las medidas que quieren tomar es la de que si te conceden la libertad condicional o un permiso penitenciario, vamos, concretamente centrémonos en la libertad condicional, te conceden la libertad condicional, tú estás en la calle y a lo mejor te queda un año de libertad condicional, cumples 8 meses y cometes un delito. Pues lo que pasa hasta ahora es que si cometes un delito, pues los 4 meses de libertad condicional que te quedaban te quitan la libertad condicional y cumples esos 4 meses en prisión, y luego si por el delito que has cometido también tiene una pena de prisión, pues también cumples esa pena de prisión. Pues bien, ahora lo que quieren hacer es que el tiempo que has estado en libertad condicional no compute a efectos de cumplimiento de la pena si cometes un delito. Es decir, que si has estado 8 meses en la calle, te quedan 4 meses por cumplir y cometes un delito, vuelves a la cárcel, pero no por esos 4 meses, sino por los 12 meses de libertad condicional que tenías. Es decir, los 8 meses que has pasado en la calle se te vuelven a acumular a tu condena. Es decir, una vez más nos encontramos con que las penas se van alargando y alargando y alargando. Y es que al final, claro, la población penitenciaria es como es. Si vemos la media de edad, es una media bastante alta. Tenemos una media, a lo mejor, de 40 y tantos años de los presos. Claro, la gente cuando piensa en delincuentes piensa en jóvenes así más activos, en una edad así un poco más complicada y demás, pero no, la gente que está en la cárcel, si la media está en 45, es también porque hay muchas personas que tienen 60 años, incluso algunos de 70. Y es porque, no porque hayan delinquido él con una edad avanzada, sino porque han delinquido jóvenes y todavía están ahí cumpliendo condena. Y además dentro es muy fácil volver a cometer algún otro delito y que se vaya encadenando una condena tras otra tras otra. Hemos visto casos de esos a lo largo de los años muchísimos. Amadeu Casella, Miguel Montesneiro, etcétera, que sin cometer delitos de sangre se han tirado 20, 25, 27 años. En el caso de Montesneiro creo que llegó a estar 35 años en prisión, porque dentro las condiciones también están de una determinada manera y llevan a que sigas delinquiendo y delinquiendo y delinquiendo, y al final hay gente que se pasa la vida entera en la cárcel. Lo último que quiere decir sobre la reforma del Código Penal es la última medida que quieren tomar, que también es una medida que me parece bastante peligrosa, es la supresión de las faltas. Van a dejar de existir las faltas. Antes, o sea, tenemos ahora mismo delitos y faltas. Las faltas son delitos menores, digamos, ¿no? Por ejemplo, un hurto, pero cuando el valor del hurtado está por debajo de 400 euros. Es decir, yo entro en el Carrefour, robo unas latas de sardinas, no sé qué, un queso tal, 10 euros, me pillan, pues eso es una falta de hurto. Pues bien, ahora quieren suprimir las faltas. ¿Quiere decir esto que todas las faltas se van a convertir en delitos? No. Algunas faltas, las faltas más graves, digamos, se van a convertir en delitos, y las faltas más leves en infracciones administrativas. Bien, o sea, es una despenalización de muchas faltas. Lo cual, así, a priori, dices, joder, está bien, yo estoy a favor de la despenalización de las cosas. Pero claro, también es un arma de doble filo, porque las faltas que tú cometas, que ahora van a ser infracción administrativa, va por un procedimiento administrativo sancionador. En los procedimientos administrativos sancionadores, tú no tienes un juicio. Lo que tienes es una multa que te llega a casa. O sea, ¿a quién no le ha pasado que ha aparcado mal el coche y le llega una multa? No tienes un juicio por eso, sino que llegan y te dicen directamente, ala, has cometido esta infracción, aquí tienes que pagar 400 euros. Tú eso tienes derecho a recurrirlo. Entonces tú vas por escrito, haces un escrito de alegaciones para diciendo que estás disconforme con esto porque tú no cometiste esto, y lo presentas. Y entonces la policía, por ejemplo, el policía que te pilló robando en el Carrefour, le preguntan a él cuando está en el procedimiento administrativo sancionador, ¿esta persona robó en el Carrefour? Y él dice, sí. ¿Qué pasa? Que en un procedimiento administrativo sancionador la policía goza de presunción de veracidad. Entonces la policía dice que tú lo has hecho y lo has hecho, no hay que darle más vueltas, ya está, lo has hecho, porque este dice que sí. En cambio, con las faltas, como son ahora, si te pillan, tú tienes derecho, vamos, no es que tengas derecho, es que se celebra un juicio de faltas, vas allí, van los policías, que no tienen presunción de veracidad en penal, por lo que no tienen presunción de veracidad en los juicios de faltas, preguntan a los policías qué pasó, preguntas tú, presentan ellos pruebas, presentas tú pruebas, normalmente la policía nunca va con pruebas, ellos simplemente dicen, sí, este lo ha hecho, tú vas y dices, no, no lo he hecho, y aquí tengo un testigo. Se celebra el juicio de faltas y tienes posibilidades de ganar. Es decir, tal y como está ahora pensado el sistema de los juicios de faltas, muchas veces es verdad que los jueces dan la razón a la policía sin razón alguna, simplemente dicen, no, ¿por qué iba a mentir este policía, no? Si no tiene nada contra esta persona, pues me lo creo. Pero otras veces dicen, no, no he quedado acreditado en la comisión de ninguna falta, usted queda suelto. Pero ahora, cuando pasen las faltas a procedimiento administrativo sancionador, pues ahí va a ser ya, dice el policía, sí o sí, que has sido tú, y has sido tú. Y en cambio, las otras faltas que no pasen administrativo, las van a pasar a delito. Entonces es un endurecimiento de muchas conductas que hasta ahora eran meras faltas y que ahora se van a convertir en delitos. La consecuencia de convertirse en delitos es que te ponen una pena en vez de una sanción, que es lo que pasa en administrativo. Es verdad que puede ser una pena de multa, que en eso no cambia, porque todas las faltas hasta ahora son con pena de multa, y ahora cuando se conviertan en delitos, pues puede que también sea simplemente con pena de multa, pero te genera antecedentes penales, lo cual no pasa en la actualidad, porque en la actualidad las faltas no generan antecedentes penales. Entonces, por ejemplo, la falta de hurto, ¿no? El robar en el Carrefour, ¿se va a convertir en delito o se va a convertir en una infracción administrativa? No lo sé, pero tampoco sé qué es peor. Es que no sé si es peor que pase a hurto, entonces cualquier vez que un policía diga usted ha robado, eso quiere decir que usted ha robado ya automáticamente y te vayan a condenar siempre a pagar una multa, o que pase a delito y que cada vez que hurtes algo tengas antecedentes penales, y con eso pues te vas cargando antecedentes penales, y si algún día cometes un delito un poco más grave que lleve asociado una pena de privación de libertad, vayas para adentro sí o sí, porque ya tienes antecedentes penales. Entonces, bueno, pues es con lo de las faltas, va a haber mucho peligro aquí. Las faltas relacionadas con movimientos sociales, ¿no? Pues suelen ser las faltas que cometes cuando estás en una manifestación, como puede ser una falta de debido respeto y consideración a la autoridad. Ese tipo de faltas no sé si se van a convertir en delito, lo cual sería bastante peligroso, porque cada vez que insultes a un policía, ala, has cometido un delito, o si lo van a pasar a procedimiento administrativo sancionador, y entonces cada vez que diga un policía que le has insultado, ala, te ponen una multa, y se pone el Estado con esto a recaudar y a recaudar y a recaudar. Ya de por sí, atacar a los movimientos sociales con multas es una cosa que está pasando en la actualidad mucho. Por ejemplo, con el 15M se ha hecho un cálculo de cuánto han recaudado en multas administrativas y solo en el 15M de Madrid se han recaudado más de 250.000 euros por multas de gente que simplemente pasaba por ahí y dice, nada, usted estaba en una concentración ilegal, venga, me tiene que pagar 300 euros. Y eso es una práctica que me imagino que cuando las faltas pasen a procedimientos administrativos sancionadores irá en aumento, en aumento, en aumento. Entonces, bueno, ya con esto acabamos esta exposición de cómo va a ser la reforma de Código Penal que se está gestando. Y ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar con esto? Bueno, pues para mí, primero, la que ya he dicho, de que la reforma de Código Penal viene impuesta por los mercados. Para mí eso es una cosa bastante evidente. Tienen que acabar con toda la respuesta en la calle y esta es la forma que tienen para hacerlo. Otra conclusión para mí, o más que conclusiones, es una duda que se me genera, ¿no? Que es por qué tenemos el Código Penal más duro de Europa y por qué se va endureciendo cada vez más y más y más. Mientras que en Europa no pasa lo mismo. Y es más, en España la tasa de delincuencia va bajando todos los años. Pero aún así hay necesidad de ir endureciéndolo más y más y más. Y la gente sigue teniendo sensación de inseguridad. La gente ve en la tele que se están cometiendo delitos terribles constantemente y siguen reclamando ese endurecimiento. Y también se me genera la duda de por qué no hay una respuesta fuerte o contundente en movimientos sociales, movimientos antagonistas, movimientos revolucionarios contra la aprobación de este Código Penal. Cuando se aprobó en 1995 el Código Penal de la Democracia, vamos, hubo manifestaciones masivas en todas las grandes ciudades del Estado español. En el 2003, cuando se aprobó la reforma del Código Penal, una reforma bastante importante, hubo en Euskadi, me acuerdo, jornadas masivas de que se organizaron en algunos pueblos, organizados por colectivos como Salaqueta o creo que Ikusbide también, a las que iban miles y miles y miles de personas de todo el estado. Se hicieron unas conferencias enormes, hay libros que recogen todas esas ponencias, se escribieron artículos, libros, se mandaron a partidos políticos, hicieron grandes manifestaciones, hubo movimiento, ¿no? A lo mejor no todo lo que se hizo es de nuestro agrado, porque hay gente que no quiere dialogar con las instituciones, no quiere dialogar con los partidos, a lo mejor algunas de las cosas que se hicieron fueron más reformistas, otras menos, pero hubo movimiento. Dentro de las cárceles también, hubo muchos presos, se organizaron, hubo huelgas de hambre, muchos de ellos acabaron luego derivados al CIE a consecuencia de esto. Hubo fuertes campañas de apoyo fuera y ahora, en cambio, en el 2010 no hubo absolutamente nada. En el 2010 yo vi que se hicieron un par de charlas, yo di una en Magdalena, por ejemplo, y se hizo otra charla en el Consejo General de la Abogacía Española, organizada por la Asociación Libre de Abogados, y yo no vi que en Madrid se hiciera nada más. En Euskadi se hizo alguna cosilla, una jornada puntual y eso, pero tampoco gran cosa, ¿no? Y ahora en el 2012, ahora que es el Partido Popular el que está en el gobierno, es verdad que algunos medios de comunicación de corte progresista están sacando un poco cómo va a ser esta reforma, la Asociación Progresista de Fiscales ha protestado, Jueces por la Democracia ha protestado, pero no hay respuestas contundentes, no hay movilizaciones, por lo menos por nuestra parte no organizamos nada. Pues sí, hay alguna concentración de abogados, alguna concentración de jueces, pero los movimientos sociales no están dándole la importancia que yo creo que tiene este tema, ¿no? Y para mí, una de las razones por las que a los que se debe esto, es que llevamos muchos años sin tener un número de presos importantes dentro de la cárcel, presos, digo, asociados a distintos movimientos sociales, movimientos anarquistas o lo que sea. Obviamente hay presos, pero vamos, cuando se cuando se detuvo a lo de la vivienda digna, se hizo la campaña por lo de la vivienda digna, una campaña que duró 6 años y luego al final se les condenó a 1 año y medio de prisión a los que más y ninguno ingresó en prisión. Lo mismo con los anti-low, lo mismo con tal y cual. Últimamente sí que es verdad que ha habido muchos detenidos de gente que puede moverse en círculos cercanos que han entrado en prisión preventiva y han estado 1 mes o 2. En la actualidad está Alfon aquí en Madrid, está en Soto del Real. En Barcelona hubo detenidos de la huelga general del 29 de marzo que estuvieron 1 mes, pero mal tiempo salieron y demás. Pero vamos, no es como la situación que había en los 80 y en los 90, en los que todo el mundo de todos los barrios tenía presos cercanos dentro, que habían sido detenidos en manifestaciones. Como el que va esto, ¿no? Que hayan sido detenidos en manifestaciones, que hayan sido detenidos por distintas acciones. Pues bueno, aquí tenemos poquitos presos relacionados con nosotros. En el año 2009 salió en libertad, además, ahí pues salió Hornada, ¿no? Salió Amadeu Casellas, Tamara, Joaquín Garcés, etcétera. Y cada vez son menos los presos que tenemos, pero esto para mí es una cosa que va a cambiar. Yo creo que estamos volviendo a los 80 en muchísimos aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, en el tema de la droga, que vemos cómo cada día va creciendo más el consumo de droga. Otro, el tema de la represión policial. La represión policial ha existido siempre, pero está viendo ahora un repunte al que no estábamos acostumbrados. Está viendo una situación similar en cuanto a represión policial, similar a la que había a principios de los 90. Yo en esa época era muy pequeño, pero hablo con otros abogados que llevan en ejercicio 30 años y dicen que es que estamos volviendo completamente. Lo vemos en los tratos en comisaría. No vemos las hostias que había antes, pero sí esa forma de intimidar al detenido, esa forma de tratarle mal y de asustarle, no de pegarle fuerte, pero a lo mejor darle un par de collejas, de desorientarle y demás, eso cada vez está en aumento. Y hacía 3-4 años eso no pasaba con los detenidos, o no pasaba tan a menudo. Estamos volviendo a los 80 y a los 90 en muchos aspectos, y me imagino que pronto nos tendremos que acostumbrar a que mucha gente activista de distintos círculos, de distintos ámbitos, empieza a entrar en prisión como estaba pasando hasta hace 10-15 años. El problema de eso es que cuando eso pase, y sea a consecuencia del Código Penal nuevo, será porque el Código Penal nuevo ya se habrá aprobado. Es decir, que cuando la gente decida protestar por este tema, y es que es injusto que una persona a la que acusas de tirar una piedra a un policía en una manifestación entre en prisión preventiva y luego sea condenada a 5 años de prisión por eso, incluso aunque la piedra no le haya dado, pero es que ya tirar una piedra es un atentado a la autoridad, porque tú has atentado contra el principio de autoridad del que está revestido el policía. Pues solo el mero hecho de tirar la piedra sin intención de dar siquiera y que se haya ido por ahí, ya puede suponer, cuando se apruebe esto, 5 años de encarcelamiento. Joder, pues es que la gente, cuando vea lo mal que está eso, será cuando esto ya esté aprobado. Entonces, bueno, pues esas son las reflexiones, ¿no?, que a mí se me planteaba de este tema, que siempre vamos un paso por detrás. También todas las protestas contra todas las reformas laborales, como puede ser las huelgas generales, se hacen cuando la reforma laboral ya se ha aprobado. Lo mismo que cuando se han aprobado los presupuestos generales del Estado, cuando se ha aprobado la reforma de la Constitución, la reforma de las pensiones, etcétera. Siempre damos un paso por detrás, y en el tema penal o penitenciario es más de lo mismo. Entonces, bueno, pues esa es la reflexión ahí que suelto. Y ya la última reflexión, ahora ya sí, ya acabo, es también decir que, bueno, la legislación es muy importante. O sea, lo que aprueben en las Cortes relacionado con el tema penal, es decir, la reforma del Código Penal que aprueben, va a ser muy importante. Pero una vez que tú ya estás dentro de prisión, el Código Penal sigue teniendo una importancia porque bueno, tú estás cumpliendo la condena que viene del Código Penal, y si luego lo reforman, puede verse alterada tu pena, puede verse disminuida dentro, o lo que sea. Pero una vez que estás dentro, ya lo que pongas sobre el papel, o sea, si ya a veces no importa mucho lo que pongas sobre el papel aquí estando fuera, porque hacen lo que quieren, dentro ya sí que es completamente al arbitrio de la administración penitenciaria, es decir, de los funcionarios de prisiones que están dentro. Y digo que está todo al arbitrio de ellos, porque ante ellos es ante quien pones una instancia para quejarte de algo, ante quien pones una queja, ante quien, si te hace alguno, dices quiero denunciar, y es al que le entregas la denuncia para que él luego se lo entregue al juez, que puede hacer así, así, así. E incluso cuando tú pones una queja y la administración penitenciaria es la que te dice pues no te hacemos caso, tú tienes derecho a recurrirlo ante el juzgado de vigilancia penitenciaria. Pero el juzgado de vigilancia penitenciaria, para tomar una decisión, se tiene que basar en informes que hay sobre ti. ¿Quién hace esos informes? Los mismos funcionarios ante los cual, de los cuales tú te estás quejando. Por lo que el juzgado de vigilancia penitenciaria, incluso si quisiera hacerte caso, se ve con las manos atadas, porque dice, es que tú tienes unos informes terribles. Por tanto, la cárcel lo que consigue con esto es la docilidad. Es decir, tú cuando estás dentro te tienes que convertir en un ser dócil y que no ponga problemas para conseguir los informes favorables, que son luego los informes que hacen que puedas conseguir beneficios penitenciarios, acceder al tercer grado, acceder incluso a la libertad condicional. Y eso, bueno, pues es el objetivo al final, ¿no?, de la cárcel. Y también para mí es el objetivo que hay de fondo con el Código Penal. Y bueno, pues con esto yo ya acabo, y si alguien quiere hacer alguna reflexión o alguna pregunta, lo que sea, pues...